Estamos en comunicación con Sebastián Vergara, él es abogado, está acompañando a las familias del barrio Papa Francisco de la zona norte de la provincia de Catamarca, que ayer sufrieron un avance de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales de la provincia de Catamarca, en el barrio Papa Francisco, con motivo de instigar a que abandonen las tierras que están habitando desde el año 2012. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Seba, ¿nos podés contar un poco qué pasó ayer? Sí, bueno, ayer en horas del mediodía empezó un importante operativo en la zona del barrio con despliegue de fuerzas policiales especiales, caballería, policía montada, el grupo Giro, el grupo Puntur, todas las fuerzas especiales, incluso móviles de civil con vidrios polarizados, que sacábamos fotos a los vecinos. Entonces, la gente, como la semana pasada, recibió la notificación del inicio de un juicio de desalojo por parte de la empresa Claro, ante el despliegue de las fuerzas policiales, se reunió, entró por supuesto en alerta y en zozobra, porque la verdad que pensaban que se venía el desalojo inminente. Y finalmente, en horas de la noche, la policía terminó retirándose del lugar y explicando y diciendo que solamente era un rastrillaje preventivo. La verdad que la gente pasó una noche muy muy angustiante, porque pensó realmente que la amenaza del desalojo era inminente. Che, Sebas, vos ahí nombraste a la empresa Claro de telefonía, que es la que se aduce a ser dueña de esa hectárea y media que están habitando las familias. Más de 200 familias, que harán 600 chicos, dice el comunicado, que viven 600 niños y niñas. Vos los venís acompañando a ellos. ¿Cómo les cayó a la gente esto de que ahora Claro se acuerde de esas tierras? Mira, el conflicto viene desde el año 2009. Ajá. Al menos la gente se asienta en el barrio y empieza a tomar posesión de las tierras abandonadas por la empresa. Y bueno, había una promesa de tanto el gobierno provincial como de la municipalidad de expropiar las tierras, porque ya la gente, por supuesto, construyó sus casas, abrió las calles, tiene sus árboles y está viviendo ahí con su familia. Entonces, hay distintas instancias del gobierno que intervinieron en el barrio y, por supuesto, la gente llevaba una vida ya normal en el barrio, hasta que da la sensación de que, ante el cambio de gobierno y la actual coyuntura económica, las promesas de expropiación da la sensación de que se cayeron. Estas negociaciones con la empresa parece que están truncas, y entonces se reactiva la causa judicial con cambio de abogados y nueva interposición de escritos que dan como resultado la notificación que recibieron las familias la semana pasada. ¿Qué juzgado interviene? ¿Nos puedes contar un poco acerca de la causa legal? ¿Cómo está el estado ahora? La causa es una causa en la justicia civil de acá de la provincia de Catamarca, a cargo de el juzgado de quinta nominación de primera instancia. La juez a cargo es Marcela Zoya Acuña. Y bueno, la empresa, ustedes saben que es AMX Argentina, Sociedad Anónima, es la que interpone la demanda. Y bueno, actualmente nosotros estamos en la etapa inicial, porque recién nos han corrido traslado y todavía no hemos tomado intervención en la causa formal, digamos. Solamente hemos tenido esta notificación del inicio del juicio, digamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Si nos querés cerrar con algunas palabras en torno a lo pasado ayer y a la situación. Sí, nada más que estar atentos y gracias por la solidaridad. Nosotros seguimos movilizados en este sentido. Nos parece importante que la organización y la resistencia de los vecinos venga de la mano también un poco con la solidaridad de otras organizaciones, porque Claro es una empresa multinacional y creemos que este tipo de conflictos se van a empezar a replicar en otras partes del país también, digamos. Muchas gracias, Eva. Bien, gracias a ustedes. seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Son las 11:10. Como decíamos recién, ya entró Jones Wallace, Facundo Jones Wallace, a la sesión en el marco del juicio que va a definir si lo extraditan a Chile, donde se lo... Bueno, tiene una serie de acusaciones que son claramente direccionadas a criminalizar la lucha mapuche, según, bueno, cómo venimos siguiendo este tema en el Enredando las Mañanas. Y en estos momentos Facundo se está defendiendo. Vamos a ir directamente con un audio de las palabras de en vivo, de las palabras de Facundo en el recinto. Pero mi hijo también había sido investigado para poder ubicarme a mí, porque la inteligencia tenía información de que yo estaba en Chile, y de hecho yo andaba de manera ilegal en el encuentro mucho antes del incendio. Intentan detenerme, pero no estaba de manera directa, porque siempre me pierden en la comunidad, no sé yo dónde estar. Pero así como me piden a mí, tienen una cantidad innumerable de personas, tanto la gente de la ANI como la gente de las investigaciones policiales de Chile, de Carabineros y de la PDI, son instituciones telefónicas, sobre todo yo no sé si lo igual que ha sucedido hace poco con el teoría de la ANI. Bueno, a partir de esto es que sucede todo lo que después sucede, son las detenidas. De hecho, mientras me detienen, yo estaba durmiendo en un balcón de la casa de la Machi, que no es mi casa, de la casa de la Machi, donde yo estaba haciendo de nuevo, y en el balcón de cuando me detienen, uno de los funcionarios llega y me dice, ¿qué es el tamaño fuerte? Este, digamos, como que me denomina la gente de este lado de la cordillera, ¿no? Del todo el mar. Como nosotros le decimos a mucho a la gente del otro lado de la cordillera, y los que son los del norte, que no dicho lo del sur. Este es el Tanajo Volte. Yo no dije nada. Luego apareció una señora ahí sentada y me dijo, ¿te gustaría estar volante? Yo le dije, está bien, siguiente punto de trabajo. Pero digamos que mucho anterior a todo lo que sucedía, ellos ya tenían conocimiento de quién era yo y antes del incendio. Entonces, para nosotros queda evidenciado, como también a la lectura de la sentencia del fallo, de hecho la gente del Estado chileno o los presidentes habla de delitos comunes, cuando aquí se está en una situación política, radicalizada, un conflicto político especial radicalizado de parte de comunidades mapuche en resistencia, sobre todo frente a proyectos ideológicos y transnacionales de distinta índole. Un conflicto que ya le lleva más de 20 años al Estado chileno y que ha tenido muchos presos políticos mapuche, entre ellos nosotros, para terminar ahí. En la misma sentencia se dice que ella es líder político del movimiento subversivo, donde se adoctrina a la gente en ser mapuche. Esto de todas las mismas funcionarias de policía y esto se ha manifestado siempre, ¿no? A través tanto de los medios de comunicación como las mismas películas y todas estas cosas que vivimos. Digamos, nosotros se nos ha intentado estigmatizar con grupos terroristas, pero lo que ha llevado a que no se ha podido aplicar la ley antiterrorista. En un momento se aplicó la ley antiterrorista en Chile, autoridades policiales, y luego ya no se pudo aplicar más porque hubo mucho presiones por el Estado chileno y sanciones. Entonces, a partir de ese momento, se ha aplicado la legislación común, porque ninguna otra característica de las acciones de resistencia y de los enfrentamientos ante desalojo, por recuperación de tierra, caben en la categoría de los estándares internacionales de terrorismo. pero digamos aquí le trae un conflicto político, sobre todo en la zona de Quilmaldón, un conflicto político territorial, por la defensa de un espacio sagrado, frente a centrales eléctricas, donde están adoptadas todas las instancias jurídicas, y aún se siguen tratando igual el movimiento político, pero que lamentablemente ha llevado las acciones a las comunidades a una acción directa para defender ese espacio y que todo eso ha conllevado a una persecución de todas las maneras, tanto en ambientes judiciales como a encauzamiento jurídico, represiones y prisión, ¿no? Eso es más o menos lo que podría comentar en cómo ha quedado el contexto de el día 30 de enero en la Casa de la Nacha y Minera de Utolá. Ya nos fuimos como en ese momento una hora blanco aún, tenía el espíritu, por decirlo así, pero ya me di muchos años escapando de mi condición de blanco, porque ya anteriormente me lo habían dicho en la ceremonia en la noche, en una chica, me habían instalado la gorillera para andar escapando de ese blanco. Pero siempre me reconocí como un golpeaje de la nación mapuche, como un cona, como alguien al servicio de las comunidades donde llega y se pone al servicio de la gente del lugar y sobre todo de nuestra autoridad tradicional. Eso es lo que sucede, pero bueno, a partir de todo eso yo estoy al lado de la cordillera, después de muchas irregularidades, de malos tratos, de situaciones bien complejas, vuelvo para este lado de la cordillera, de esas comunidades, tengo que terminar de asumir con el banco, hasta que me detienen aquí, también me tengo que aceptar de esta misma. Entonces eso es más lo que le podría relatar por el momento. Estamos escuchando a Facundo Jones Wallace en el marco de la primera sesión de este juicio por extradición a al país chileno, a Chile, en el marco de acusaciones que él tiene en el marco de la ley antiterrorista que lo criminaliza principalmente por acompañar las movilizaciones de sus hermanos mapuches en Chile. Tiene bajo su persona las acusaciones de delitos de incendio, tenencia ilegal de armas, de fabricación artesanal, ingreso clandestino al territorio chileno. En estos momentos es la primera sesión de este juicio a cargo de el juez Guido Otranto, en el que se va a evaluar si se va a dar lugar a que Argentina, en el marco de los mecanismos de colaboración internacional pautados entre el Estado chileno y Argentina, lo extradite para que el país chileno lo juzgue en caso de que el tribunal federal, el juzgado figural federal de Esquel, considere de lugar a que las acusaciones son pertinentes. Estábamos escuchando entonces las palabras de Facundo en el marco de su defensa. Recordamos que Facundo está preso desde el 27 de mayo, cuando se produjo un violento allanamiento en el territorio recuperado de Vuelta del Río, a pocos kilómetros del Maitén, y ese territorio que desde hace casi 2 años la comunidad mapuche del departamento de Cuyamén está ocupando y ha recuperado del empresario Luciano Benetton, uno de los mayores latifundistas, podemos decir, de nuestro país. En ese marco no solo fue detenido Facundo, sino otras y otros 7 hermanos y hermanos. La diferencia es que el lonco mapuche Facundo Jones Wallace permaneció detenido en el marco de la prisión preventiva, a raíz de estas acusaciones que estábamos mencionando, que recaen sobre él en el país chileno. Vamos a ver si podemos hacer la comunicación con Martiñano Jones Wallace. No, hemos perdido la comunicación, me dice aquí Franco. Hola. A ver, estamos viendo si podemos retomar esa comunicación. ¿Cómo te llamas vos? Bueno, como decíamos recién, estaba Facundo haciendo su defensa en el marco de esta primera sesión del juicio por extradición. ¿Estamos, Franco? Estamos con Federico, hijo de Martiñano, que es tío de Jonás. ¿Nos podés contar, Fede, que te querés presentar, contarnos quién sos y contarnos un poco cómo está... ¿Se está viviendo esta jornada ahí? Bueno, sí, yo me llamo Federico Jones Ñanco. Mi madre es Ñanco, por eso es el apellido Ñanco. Soy primo de Facundo Jones Wallace, primo directo porque mi papá es tío de Facundo Jones Wallace. Es hermano del papá de Facundo Jones Wallace. Así que, bueno, acá estamos afuera de la audiencia, con mucha presencia policial, mucha presencia de grupos especiales, andan dron dando vueltas, sacando fotos a la gente, pero igual, la gente se sigue sumando, se sigue acercando, hay mucha gente por suerte acompañando nuestra lucha. Federico, comentabas recién que hay, está muy militarizada la ciudad de Esquel. Sí. Ustedes, el juicio se está desarrollando ahí en los terrenos de Gendarmería, ¿es verdad? Sí. ¿Ustedes estuvieron acampando desde anoche? Anoche estuvimos acampando afuera de la unidad 14, donde se encuentra detenido el lonco, acompañándolo hasta hoy a la mañana, que nos trasladamos todo a Gendarmería. Uh-huh. Es algo medio contradictorio, porque Gendarmería es una fuerza especial que fue a intentar desalojar a nuestra gente el 27 de mayo, cuando lo detienen al lonco. Y que se use Gendarmería como espacio de seguridad, como dice la justicia, para resguardar que el juicio se haga legítimamente, es medio contradictorio, porque es una de las fuerzas que fue a intentar desalojar a nuestra gente el 27 de mayo. Uh-huh. Exactamente. Federico, ¿y cómo se vive el clima social ahí en las afueras del recinto? Bueno, que no es el recinto, en realidad es Gendarmería, porque bueno... Estamos en la plazoleta, estamos en la calle, uh-huh, afuera. Hay mucha gente escuchando la radio, por supuesto, siguiendo la transmisión de una radio comunitaria de acá de Esquel. Uh-huh. Y sí, hay mucha gente, se va a cocinar todo acá, porque es una olla popular, porque esto se presume que va a terminar 6-7 de la tarde, entonces uh-huh, vamos a estar todo el día acá. Bien, ¿hoy mismo se va a conocer la decisión del juez Guido Tranto o se prevé que va a pasar a un cuarto intermedio? No, se prevé que hoy a las 6-7 de la tarde el Guido Tranto va a estar leyendo el fallo. Bien, perfecto, Federico. Bueno, vamos a seguir atentos. Recién estábamos escuchando a Facundo, que estaba dando su declaración y que escuchamos con claridad, a pesar de un poco de los ruidos de la transmisión, como él planteaba que esto es parte de una historia previa, que son empresas transnacionales y proyectos de criminalización de la protesta mapuche, de la organización mapuche, lo que están operando para encauzarlo y criminalizarlo. ¿Podrás contarnos un poco más vos, Guido, de lo que están como discutiendo ustedes en estos momentos? Esto viene hace muchos años, esto viene familiarmente, viene hace más o menos 20 años que nosotros nos empezamos a reconocer como mapuche, con mi familia en particular, mi viejo, mi mamá y mis hermanos, todos, y desde ahí nos empezaron a perseguir, porque nosotros estuvimos involucrados en varias, como familia estuvimos involucrados en varias recuperaciones de tierra. Uh-huh. Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Uh-huh. Y lo que sí es nuevo es el trato, como se está tratando de involucrarnos como terroristas, nada uh-huh que ver. Entonces, ya esto es ya el, por lo menos esto ya tendría que terminarse como la persecución. Uh-huh. A nosotros todo acá en Esquel todo el mundo nos conoce. Nosotros laburamos toda la, todo el tiempo, todo. Yo tengo 32 años y de los 14 años que vengo trabajando. Uh-huh. Entonces todo el mundo me conoce y saben quién soy, por suerte la gente común saben quién soy. Entonces, bueno, mi viejo también, a todos nos conoce. Uh-huh. Entonces esto es medio, ¿cómo se dice? Nosotros casi que no se puede creer tanta militarización, tantos policías, fuerzas especiales. Uh-huh. Tanto despliegue policial, despliegue de muchas cosas acá, y es impresionante. Nunca uh-huh. había visto a Esquel así yo. Claro, contaban que ayer había aviones sobrevolando por los alrededores. Sí, todavía hay, sí, hay un helicóptero que está sobrevolando hace como, habrá empezado el sábado, viernes, a sobrevolar todo Esquel. Y ahora andan drones, dos drones, sacando fotos seguramente y filmando a la gente que está acá. Bien. Bueno, Federico, nosotros acá desde la ciudad de Córdoba te saludamos, vamos a seguir atentos la continuidad de este juicio. Y bueno, le contamos a la audiencia también que no solo la movilización y la organización por la liberación de Facundo se está viviendo ahí en Esquel, sino en las grandes ciudades del país, en distintos territorios también se están organizando. En este momento están en la casa de la provincia de Chubut, en la ciudad de Buenos Aires, y acá en Córdoba se está haciendo un mural alusivo. Sí, en el Boulevard Los Andes. Bien, bueno, muchas gracias, Federico, y seguimos en contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, escuchábamos recién a Federico, primo de Facundo Jones Walla, que está siendo en este momento juzgado, evaluada su extradición a Chile en el marco de causas, acusaciones que pesan sobre su persona en el país vecino, que están enmarcadas en la ley antiterrorista de ese país, que busca criminalizar la organización de los pueblos originarios, en particular de las comunidades mapuches, y que está detenido desde el 27 de mayo cuando se produjo el violento allanamiento a los territorios de Vuelta del Río, a kilómetros del Maitén, un territorio recuperado, como contaba recién Federico, y que en ese marco, entre otras 7 personas que fueron detenidos, él quedó en prisión preventiva justamente para evaluar la posible extradición, que nos contaba recién Federico que alrededor de las 6 de la tarde el juez a cargo, Guido Otranto, estará publicando, dando a conocer el veredicto.